Época de alegría, de celebrar, de compartir y amar. Que reine la armonía, la felicidad. Todos juntos cantemos, llegó Navidad. Hagamos una fiesta hasta que amanezca. Que el ritmo no pare, que siga la clave. Llama a los vecinos. Que se formó el party, todo el mundo gozando, la mano para arriba, seguimos cantando. Inc.